Esta piedra forma parte de un hilo conector que une el pasado con el presente. Esto se lleva a un museo, esto es de aquí, es aquí, es de las nacientes de las aguas, es de gente que sabía cómo se hacía para traer las aguas de nuevo a la naturaleza.